Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy os ofrece la última emisión radiada del programa en el presente 2017. Con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, aunque su dimensión mercantil lleva semanas inundando supermercados y tiendas, calles, comercios y anuncios televisivos, nuestro espacio quiere dedicar las tres próximas entregas, la del lunes que viene con una presencia exclusiva en nuestro blog, a la Navidad, tanto en canciones como, aunque en este caso de un modo más indirecto, en textos literarios. Como ya he comentado aquí en otras ocasiones similares, las Navidades son las fiestas infantiles por excelencia. Los recuerdos de la niñez, la alegría de los pequeños, el asombro y el encantamiento que despiertan los Reyes Magos, la ilusión de los regalos, los villancicos, los encuentros con los seres queridos, las comidas familiares, todo evoca ese paraíso de la infancia en el que los sueños y la realidad se confunden en un mágico misterio que, por desgracia, nunca más volvemos a vivir con tanta intensidad. Es por ello por lo que, para completar la vertiente literaria de estas tres emisiones, he elegido cerca de 40 breves fragmentos entresacados de un libro delicioso, muy tierno, lleno de emoción y sensibilidad, que publicó la editorial Errata Naturae hace un par de años. Se trata de Cosas de niños, una colección de 111 textos en los que el autor, el alemán David Wagner, describe, con intensidad poética y evidente acento autobiográfico, distintos momentos de la relación con su pequeña hija, escenas significativas de los primeros años de la niña, comentarios sorprendentes de esta, ocurrencias, preguntas, reacciones inesperadas y desconcertantes nacidas de su infantil inocencia. Estas situaciones operan como el desencadenante de las evocaciones del padre, en las que afloran episodios de su propia infancia, aspectos del trato con sus padres e incluso con sus abuelos, y reflexiones sobre la paternidad, sobre la admiración y el encantamiento cotidianos, sobre la responsabilidad y los temores que entraña el ejercicio de la condición de padre, también sobre el aprendizaje y el hecho de hacerse mayor, sobre el significado de la madurez, sobre el paso del tiempo y el sentido de la vida. El próximo miércoles podréis encontrar en el blog de mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros, un libro, una amplia reseña sobre esta interesante obra, por si queréis profundizar en su conocimiento. Entre los casi siempre emotivos textos de Wagner, voy a ofreceros diversas recreaciones de temas navideños clásicos en las voces de grandes figuras del pop, el jazz, el blues o el country, en una selección entrañable que espero pueda complaceros. Bienvenidos pues a esta primera emisión navideña de Buscando Leones en las Nubes, en este 2017 que ya da sus postreros coletazos. Rapunzel. Mientras la peino, dice la niña: ahora tienes que decir, qué pelo tan bonito. Tienes que decirlo ahora, pero seguir diciéndolo. Pide la frase y su repetición. Así es el ritual. Luego la niña me peina a mí y dice: no te muevas. Y pide que diga que me tira. Y siguiendo su deseo, me quejo de que me tira. Y la niña sigue peinándome. Dice: no te muevas. Nada de moverse, Rapunzel. Hasta que de pronto lo ve. Ahora. Ahora tienes el pelo bien. La niña tiene gomillas para el pelo de todos los colores posibles. Diademas, hebillitas, pincitas, adornitos de niña con mariquitas, mariposas, brillos, lunaritos, brillantes. Acabo de descubrir, viendo la cabeza de la niña, que llevo décadas haciéndome la raya en el lado equivocado. Hasta que no he tenido que decidir a qué lado hacerle la raya a la niña, y he visto por dónde le cae el pelo, no me he dado cuenta de que a mi pelo le corresponde el otro lado. Sueño que la niña pierde una mano, y en su lugar le ponen, en una operación laboriosa, una de mis manos, creo que la derecha. La escena final del sueño es como el momento del Imperio contraataca, en el que Luke Skywalker se acopla una mano protésica nueva, aunque en su caso es mecánica. Pero a la niña, cuyo pelo me recuerda a veces al peinado perfecto de Luke Skywalker, sin necesidad de secarlo así a propósito, le ponen mi mano en ese sueño. Le queda bien, puede usarla enseguida. Yo estoy muy contento, y no noto nada en absoluto. Ni siquiera me doy cuenta de que ahora me falta una mano. Dame la mano, dice la niña. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. Oh. If the fates allow, hang a shine. Tranvía. Nuestra casa se va, dice la niña cuando el tranvía avanza y todo lo que está delante de la ventanilla parece moverse. Todo se va, dice la niña, y desde luego tiene razón. El tiempo lo transporta todo. Cierro los ojos, está oscuro y el mundo ya no está ahí. ¿Para quién o para qué más habría de estar si mamá y papá solo están aquí para mí? ¿Acaso no lo he pensado alguna que otra vez? La niña saluda a todos los tranvías que pasan. Todos los tranvías reciben su despedida. Alguna vez se le olvida, porque tenemos que cruzar una calle. Se pone a llorar y solloza. No he podido saludar al tranvía. ¿Y si ahí dentro van amigos? Pregunta la niña cuando pasa un cercanías por debajo de nosotros, que estamos en un puente peatonal. Y a mí mismo me surge la idea, que en ese momento no me parece extraña en absoluto, de que todas las personas deberían ser amigas, o podrían serlo, al menos. Y me acuerdo de la convicción infantil de que todo el mundo podría conocerse y llevarse bien. When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing, will I be with you or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. I wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the new. Ever be the one you chose out of a thousand invitations you receive? But in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Question in advance, what are you doing New Year's? New Year's Eve. Crecimiento. Cada día soy más mayor, dice la niña. Y yo me acuerdo de cuán inconcebible me parecía llegar a ser adulto algún día. No podía creer que pasara el tiempo. Todo avanzaba con una lentitud terrible, como si no se produjera ningún cambio. «¿Cuánto has crecido?», decían las tías. «No, qué grande estás», se emocionaban. Crecer parecía ser algo por lo que uno debía ser elogiado. Algo digno de recompensa y gratificación en forma de chocolate, pequeñas sumas de dinero o helado. Crecer significaba hacerse mayor, madurar por fin, alcanzar objetivos lejanos, cumplir 5 años, 6 años, ir a la escuela, tener 10 años, 12 por fin, poder sentarse delante en el coche, tener por fin 14, 15, 16, 18 años. Eso es todo. Talla para 98, 110, 116, 128. ¿Has vuelto a crecer? Las tallas de ropa infantil son una unidad de tiempo. Pronto la niña mide 110 centímetros de alto. Había olvidado que los centímetros son también una unidad de tiempo. Y la niña, un cronómetro. Los padres, me imaginaba yo, hacen que uno estire a paso lento pero seguro. De una talla de ropa a la siguiente, por la noche, en un potro. Hacen que estires. Los abuelos hacen que las verduras den el estirón. Y los padres hacen que den el estirón los niños. Mamá tira de un extremo, papá del otro. Nos ocuparemos de que te hagas grande. Y a eso lo llaman estirón. Durante mucho tiempo estuve convencido de que no iba a hacerme adulto. Al menos, no sabía o no habría sabido decir en qué se podría notar mi madurez. Y es que, ¿en qué consistía? ¿En que ya no vivía con mis padres? ¿En que compartía casa con una mujer? ¿En que tenía frecuentes relaciones sexuales? ¿Un coche? ¿Un trabajo? ¿En que podía hacer y deshacer todo lo que había soñado de niño? ¿Y en que ahora que podía, ya no necesariamente quería? Sin pretender reflexionar demasiado a este respecto, precisamente. Siempre me he visto como un niño grande. Pensaba que sería por completo incapaz de hacerme mayor. Como si yo fuese la excepción que iba a permanecer siempre igual. El niño que siempre había conocido, avanzando solo por el callejón, de camino a la escuela infantil. La niña me hace ser niño otra vez. Y me hace pueril otra vez. Hacerse mayor significa también hacerse cada vez más joven. Y con la mirada de niño recién adquirida o simplemente adoptada de nuevo, el mundo vuelve a ser comprensible. La niña me lleva, voy de su mano por entre la maleza que tanto tiempo me ha obstruido la mirada, y capto la realidad que de repente ahora, tanto tiempo se ha demorado, me parece la verdadera. Me da la sensación de que nunca he sido tan mayor como entonces, aquella tarde en la que con 8 o 9 años estaba tumbado en la cama, sobre la colcha de rizo, con el puñal en la mano, pensando en si atravesar con ese puñal que me había traído de Túnez o de Marruecos nuestra vecina, la señora Ricotta, mi camisa de pana roja. O quizá no. Nunca he vuelto a sentirme tan mayor. A veces me asombra tener todavía, después de tantos años, esta mano, esta misma piel, estos mismos pies, desde hace tantos, tantos años. Siempre lo he llevado todo conmigo, todo lo que soy. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my dreams. Ooh, I'll be home for Christmas. You can plan on me. Christmas, if only in my nostalgia. A veces, dice ella, aún hoy, después de casi 40 años, siente una nostalgia increíble de su madre, de una manera y un modo insaciables. Algunos días, dice, no sale en absoluto de esa nostalgia, que pende sobre él como una nube, un banco de niebla, un pequeño nubarrón particular. Joseph in a week. Mary had some baby news. Joseph was a bit confused. We were all a little puzzled too. The Holy Spirit came while I was sleeping. I swear to God, I've never told a lie. So Mary grabbed her things and then she headed down to Bethlehem to give this baby thing a try. Everybody come gather around, there's a new boy. I swear to God, I've never told. Oficio. Tengo que parar ya, dice la niña. Tengo que ir a la oficina. Son ya las 7:30. Mi padre iba en coche a Bonn. Ese era el concepto. ¿No bastaba eso como profesión? ¿Acaso no era eso un oficio? Iba en coche a Bonn, veía la estación y volvía por la tarde. Durante años, incluso después de conocer su recibidor, a su secretaria, su oficina, en mi concepto, solo entraba el viaje a Bonn. ¿Qué hacía allí? Era complicado imaginar lo que hacía en realidad allí, en su oficina. ¿Qué haces en la oficina? Pregunta la niña. ¿Juegas? La fábrica como lugar de trabajo no existe ya en el mundo conceptual de la niña. La niña no conoce a nadie que trabaje en una fábrica. Las chimeneas humeantes de las fábricas solo se ven ya en los libros de fotos, como estampas del enemigo de la buena naturaleza que han pasado desapercibidas a la historia. Y para mi sorpresa, en un folleto de juguetes veo como sustituto un banco de trabajo infantil hecho de materia plástica polícroma, detrás del cual se sienta un robot humanoide que, según dice la descripción, puede realizar movimientos graciosos. ¿Movimientos graciosos? Eso no se llamaba antes trabajo. Un día, sin que nadie haya planteado la estúpida pregunta, dice la niña, «Quiero ser vendedora». «¿Sí? ¿Y qué quieres vender? ¿Parecillos? ¿Flores? ¿Champú?». La niña se para a pensar y dice, «Mejor quiero ser estudiante». Una semana después quiere ser bailaora de flamenco. «¿Y tú qué quieres ser algún día?», pregunta la niña. Y yo me sobrecojo. «Aún no soy nada. La niña me ha descubierto. Está desnudo el rey». Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations send salutations. Yes, Christmas, my dear, it's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. Lobos. Los lobos tienen miedo en la ciudad, claro, dice la niña. No saben cuándo ni dónde tienen que pararse en la calle y en el semáforo, claro. Los lobos que vienen a la ciudad no saben, claro, que tienen que esperar cuando está en rojo. Vaga. Conservo la plantilla de rayas de mi madre, a la que ella llamaba Vaga. Sé que la usaba para escribir sus cartas. La colocaba debajo de la hoja de papel de carta en la que, igual que yo, no quería trazar líneas a lápiz que después hubiese que borrar, por el riesgo de arrugar así el papel. Le bastaban las líneas de la Vaga que se transparentaban a través del folio blanco, y con cuya ayuda lograba colocar las palabras en una línea recta, y las líneas, como escritas por arte de magia, separadas por un intervalo constante en el papel, un arte por el que yo la admiraba. Escribir era una actividad misteriosa. Hoy, cuando coloco esa plantilla de rayas, su Vaga, tengo la sensación de que en el folio se escriben sus palabras con mi mano, que no las escribo yo, sino ella, con mi mano. Well, Mr. Claus, I feel as though I know you, so you won't mind if I should get familiar, will ya? Santa baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I missed. Think of all those fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list too. With Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Leerle. Lee más, más, dice la niña, y no sé si quiero oír la historia o solo mi voz. A veces me he quedado dormido leyéndole un instante ínfimo, una fracción de segundo, y de repente leo palabras de fantasía. Cuento en voz alta el sueño en el que estoy cayendo, hasta que la niña se da cuenta de mi desplome, de mi hundimiento, me zarandea y me reclama, me despierta y grita, «¡Más! ¡Lee bien!». Mi padre se me viene a la cabeza. Se atascaba a veces mientras me leía, porque como yo sospechaba, seguía leyendo en voz baja. Creo que, de hecho, mi padre se olvidaba de seguir leyendo en voz alta, o se olvidaba de que estaba ocupado en ello, en leerme, y yo tenía que recordárselo. Entonces regresaba, como si volviera en sí, y seguía leyendo, aunque entonces despertaba siempre en mí la sospecha de que cambiaba el texto mientras leía y de que no siempre me leía justo lo que ponía, que omitía algunas frases o se saltaba párrafos. Me ocultaba algo. Pero yo quería saberlo todo, cada detalle, cada menudencia, todas y cada una de las palabras. La niña se da cuenta enseguida cuando me equivoco o me saltó algo. Con los libros que se sabe de memoria, a un deslizal le siguen la severa amonestación. Mal, papá. Y la repetición textual, corregida. Pues solo es correcta la lectura textual. Así funciona su pensamiento mágico. Sobre mi almohada, la niña encuentra un libro, y como no voy a hacerle desistir del deseo de que se lo lea, elijo dos anécdotas de Kleist, que hay en el volumen, y que apenas entiendo ni yo mientras se las leo, porque resulta complicado seguir las frases intrincadas, intercaladas además, una y otra vez, con aclaraciones llenas de síncopas sintácticas. Y sin embargo, incluso yo me doy cuenta de que leídas en voz alta suenan muy bonitas. La niña, por lo visto, opina igual. Desde hace mucho tiempo, tengo la sospecha de que con frecuencia cobran más peso el ruido, la voz, la melodía, lo desconocido de la lengua, que en lo que en realidad se lee o se dice. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Winterzeit ein Zweig von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Pantuflas. Las zapatillas de casa no me las pongo, dice la niña. Entonces ponte las pantuflas. Bueno, venga, vale. El nombre de una cosa es decisivo para las características de esa cosa. Las zapatillas de casa pican, pero las pantuflas se arrebujan y se acurrucan con suavidad en los pies. I'll be here through the long night.

Pala. Esto es una azada, dice la niña en el cajón de arena. Esto es una paleta, esto es una pala. Y actualiza así su vocabulario, demuestra, exhibe su bastión de palabras. La niña dibuja un sol, una nube, dice que eso es un árbol. Lo que dibuja no se parece ni de lejos, ni en lo más remoto. Pero si dice que eso es un árbol, ¿acaso no es solo una convención? Ni siquiera yo mismo sé con certeza lo que significan las palabras. Quizá lo sepa simplemente porque sé lo que no significan. A veces, al borde de mi propio conocimiento lingüístico, pierdo la seguridad. De repente me veo en terreno pantanoso. Ya no sé lo que quiere decir en realidad esto o aquello. Y me hundo. Cieno, ciénaga, calcetín. Quizá la niña también sepa lo que significan las palabras solo porque sabe lo que no significan. Está nadando por primera vez en la lengua que fluye a nuestro alrededor. De niño, tuve durante un tiempo la idea de que todo estaba hecho de palabras. Creía que el mundo entero se componía de palabras escritas muy pequeñas. La pared, la alfombra, la silla, cada centímetro cuadrado de mi habitación consistía en miles de palabras escritas, pequeñas e ilegibles. La pared, de la palabra pared escrita mil veces. La alfombra, de la palabra alfombra cimbrada delicadamente, repetida miles de veces. Y por la noche me tumbaba en una almohada cuya funda estaba tejida con las palabras funda de almohada y el plumón zurcido mil veces con las palabras relleno de funda de almohada. O con plumas. No sabía cuántas palabras podía reunir en mi habitación. Veía y leía, cama, pared, interruptor, lámpara, filamento, portarretratos. Me tumbaba sobre el colchón hecho con la palabra colchón. Cerraba los ojos y veía la sombra, la lámpara, la ventana, la cortina, la vigueta, la luz del pasillo, que se componía de la palabra luz, etc. Una pregunta, dice la niña. ¿Qué es una pala? Don't forget. dormirse. Nunca he sabido cómo ocurría, pero me quedaba dormido. No me lo proponía en absoluto. A la mañana siguiente siempre se me había olvidado. Se me viene a la cabeza, en Duermevela, que los días calurosos de verano colocaba el tobogán con la parte delantera metida en la piscina infantil, en el césped. Caía de arriba hacia abajo. Yo solo tenía que soltarme para deslizarme por el milagro perceptivo, salir del aire y meterme en el agua, en un nivel más profundo. Y a través del fondo de la piscina infantil, sentía la tierra bajo la hierba. La niña se tapa los ojos con el brazo y cree que ya no está ahí. Ya no ve nada. El mundo está ausente. ¿Dónde estoy? Pregunta en su oscuridad totalmente individual. Estoy aquí, grita, y está otra vez ahí. Ha retirado el brazo. ¿Acaso conserva aún la niña el recuerdo de su oscuridad, no tan lejana en el tiempo? ¿De la nada? ¿Tardará la niña en olvidar ese no estar ahí? ¿Y cómo es que creo, que quisiera creer, recordar una oscuridad roja, a veces de color rojo escarlata? ¿Estoy recordando en realidad la nada? ¿La oscuridad resplandeciente de color rojo escarlata? A veces me pregunto si es por eso que finjo la muerte tan gustosamente. No oigo, no reacciono ya, no me interesa nada, absolutamente nada ya. No digo nada, absolutamente nada ya. No digo nada, no veo nada, como si tuviera que ensayar para más adelante, para cuando esté muerto. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly. Con Silent Night, nuestra noche de paz, el conocido villancico austríaco, Stille Nacht, que cumple este 28 de diciembre 199 años, sonando en la formidable voz de Frank Sinatra, terminamos por hoy esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a las Navidades en estos últimos días de 2017. En la hora que ahora termina, habéis podido escuchar una docena de clásicos navideños interpretados por conocidos cantantes de la música popular de las últimas décadas. Jill Johnson, Diana Krall, Bob Dylan, Casey Chambers, Vonda Shepherd, Terry Clark, Emily Claire Barlow, Nat King Cole, Faith Evans, el trío de Randy Greer e Ignacy Terraza, Vienna Teng y el mencionado Frank Sinatra. Entre ellos, os he leído algunos emotivos textos entresacados de Cosas de Niños, el interesante y muy dulce libro de David Wagner que publicó en 2015 la editorial Errata Naturae. Espero que el programa os haya gustado, tanto como para querer volver con nosotros el próximo lunes en lo que será la segunda entrega, que solo verá la luz en nuestro blog, de la serie que estamos dedicando a la Navidad en Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. ¡Felices fiestas! Thank you.